Sí, hola María. Sí, sí, yo lo tengo súper claro. O sea, esta Navidad mis regalos los compro en Perfumería Sana. ¡Ay, sí, corazón! ¡Tienen unos precios de rechupete! Regala ahora en Perfumería Sana. Estuche agua Rucha Señora EDT 100 mililitros más toalla o estuche Eternity for Men EDT 100 mililitros más desodorante 150 mililitros por solo 29,95 euros. Solo en tus Perfumería Sana y ahora en perfumeriasana.com.